Eso justo surgió con la idea que para proteger de una manera los árboles físicos, los listones allá, para así construir un listón que es más durable, que también es más difícil para quitar, y también que se visibiliza un poquito más, es reflectante por luces. Entonces, por ejemplo, brilla en la noche, cosas Ajá, así. ya. Para así poder visibilizarlo un poquito más. Y como ya dijiste, sí, hay un código QR en cada quien de los listones que después se vincula a una plataforma virtual. Está muy interesante Y porque, pues a lo mejor se puede incluso interactuar, ¿no? Porque, no sé, una persona puede visitar un árbol y saber algo de de alguien que está ahí presente y poder intervenir y decir, pues yo a esta persona la vi. O sé de ella, o no sé, se me ocurre. exactamente, ajá. Esa es un poquito la idea, ¿no? De incluir otras personas en todo este esfuerzo y esta lucha. De una manera, como ya dijiste, podría servir también para bueno, serviría como archivo de una manera y también permitiría colectivos de buscar en otros sitios también. Porque, por ejemplo, un patrón muy común en México que si, por ejemplo, están desapareciendo a alguien en Tamaulipas, que después lo encuentran en Veracruz. Y entonces es difícil para los familiares de comunicar con otros colectivos, ¿no? Y entonces el proyecto en general también permitiría un intercambio de datos, intercambio de estas fichas de las personas que están buscando a través de la plataforma virtual. Pero también en los contextos de cual las personas en la comunidad misma van a ver este árbol físico para poder ver los rostros y también saber un poquito más de la persona a través de ingresar la plataforma virtual, ¿no? Para buscarla. Sí, bueno, Y es nada, perdona. no, solo Sigues. para decir, una tercera parte también era de justo para crear una manera de involucrar a la audiencia que no es afectada del problema, para bueno, crear más empatía para ellos y también como crear una manera de relacionarse más con las personas y rehumanizarlas, porque Sí. es un problema muy grave que hay mucho estigma en desaparecidos en México. Mucha gente cree que había una razón por qué desaparecieron. Mucha gente cree que seguro todos eran parte del crimen organizado o eran adictos o cosas así. Muy fuerte las narrativas, y eso es parte de la narrativa del gobierno porque les sirve, obviamente. Entonces, como allá hay un componente también para combatir un poquito todo este estigma y rehumanizar a las víctimas. Es muy interesante, sí. Me gusta mucho porque la parte física también, porque hay muchas personas que no se manejan digitalmente para nada, ¿no? Entonces es muy importante que estén las dos. Exactamente. Y allá también, bueno, para decirte un poquito más porque todo esto es un esfuerzo muy Sí. colaborativo con las familias, ¿no? Entonces, nosotros después de haber tenido necesidad y escuchado la necesidad desde las familias, y que todo este tiempo que estuvimos en contacto con las familias, se surgió la idea concreta de, bueno, sí realizar el proyecto, ¿no? Entonces iniciamos con estos diferentes colectivos en los tres estados que te dije, que son Veracruz, Guanajuato y Baja California, para trabajar con varias familias en una fase de investigación principal, para después tener como un prototipo final del proyecto, ¿no? Y eso hicimos a través de talleres con las familias, en cual sí la idea era justo de como dejarlas a ellas co-crear todo lo que ellas quieren que sería necesario para una plataforma así y para poder vincularlo bien, ¿no? Entonces hicimos de verdad como En cada estado hicimos, con cada colectivo hicimos talleres de un día entero para, primero que nada, ver qué son los deseos conmemorativos, ¿no? ¿Qué quieren que forma parte de un listón? ¿Cómo quieren usar el listón? ¿Y cómo después quieren usar la plataforma? Y como ya dijiste, ya surgió mucho la necesidad de las familias para usarlo de una manera para facilitar la búsqueda de las personas, pero también, por ejemplo, tener un intercambio con otros colectivos, con otras familias que están viviendo la misma cosa, pero quizás en Yucatán, ¿no? Entonces, como así tener este vínculo también a través de la plataforma. Y allá surgió que ellas quieren que, por ejemplo, en la plataforma virtual, entonces después de ingresar un código QR, o también directamente por la página de web, se puede ingresar a un listón virtual, y allá que se podría vincular vídeos, fotos, también como un playlist de Spotify, recetas favoritas de las personas, entonces mucho más cosas que se podría juntar a un listón físico, ¿no? Mucho más inmersivo, mucho más personalizado, Sí, claro. y eso era todas las necesidades de las familias. Y también hicimos un risk assessment en términos de cómo ver los riesgos. Entonces, allá la protección de datos obviamente es muy importante para que no se puede usar la plataforma de manera, bueno, mala para después extorsionar a las víctimas, a las familias, cosas así. Y Sí. también surgió y como ya dijiste, muchas personas no tienen las capacidades técnicas para usar plataformas virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué surgió después de la primera fase? Es que queremos que todas las personas, por bueno, el uso de la plataforma más diaria para las familias es WhatsApp, ¿no? Entonces Sí. son muy usados para usar WhatsApp y ya conocen bien. Y entonces hemos decidido de crear un chatbot en WhatsApp para que las familias pueden allá poner todos los datos que después se formaría parte de la plataforma virtual. Entonces se podría poner los vídeos, las fotos y allá interactuar con este chatbot para crear su listón virtual. Y así no tendrían que aprender una nueva plataforma, usarla mucho más fácil.